Costa para que todo el mundo lo baile, que nadie se quede sentado porque será multado. Y vámonos todos con el baile costeño, dice va. Ahí, arremanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja. Me gusta bailar tambo, yo quiero bailar tambo, me gusta bailar.

ese grito, ese grito. Hey, hey, hey. Ay, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo. Hey, hey, hey, hey. Palma, hey, hey, hey. Palma, hey, hey, hey. Ay, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo, la manga, la rebo. Hey, hey, hey. Gracias. Retornamos, hacemos una pausa. Y retornamos con ustedes. No se olviden, quedan con ustedes Lau, los amigos de Lau Oscuro por ahí. ¿Cómo no? ¡Somos los Carquis!